comediático Posadales Radio con todo. Reservas triunfó la Argentina. Esta vez el Diego hizo 7 cambios en la formación original del seleccionado y cosechó una nueva victoria, 2-0 contra Grecia. Hasta el equipo de reserva es mundial. Qué buen ojo el del Diego. Claro, si los suplentes también son jugadores que juegan los partidos más duros del fútbol mundial. Por dar dos ejemplos nada más. El Kun Agüero jugó la final de la Copa Europea, siendo uno de los grandes responsables del triunfo. Y Martín Palermo, como todos bien sabemos, es el máximo goleador de Boca Juniors. Ahora bien, usted recuerde el hostigamiento mediático contra la selección. Muchos periodistas ponían el acento que el 10 no era mundialista, que el Kun y otros no tenían la altura para jugar el Mundial. Yo le pregunto, ¿le queda alguna duda? Para colmo, uno podrá recordar que Italia y Francia quedaron afuera e Inglaterra pasó raspando. Entonces no pasa solo por los jugadores o solo por el buen ojo del técnico, sino por la relación entre estos dos criterios. Tenemos un buen técnico y un hermoso seleccionado, a pesar de la prensa canalla. La deuda y las reservas. A fines del año pasado, se había diseñado una política de desendeudamiento por la cual se creaba el Fondo del Bicentenario, que permitiría asegurar el canje de deuda. Esto llevó a un conflicto conocido por todos sobre el papel del Banco Central de la República Argentina, ya que dicho fondo implicaba tomar prestado de las reservas del Banco Central. Esto tuvo un fuerte rechazo por parte del entonces presidente de la entidad, de la oposición y de la prensa. La prensa, la oposición y Redrado montaron todo un escenario para impedir que el gobierno nacional implementara esa política, aduciendo que le estaban robando la plata a los argentinos, la soberbia de Cristina y no sé cuántas cosas más. La propuesta de la oposición, otrora gestión, responsable de la generación de deuda y del colapso del 2001, era endeudarse nuevamente con privados para solventar el canje. Vale decir que antes de pedirle al usurero, mejor que te preste un familiar, ¿no? La tasa de interés a la que le prestaba el Banco Central de la República Argentina era mucho menor que la que pretendía la oposición aceptara de los grupos financieros. La Argentina se ahorró de esta manera de 6.500 millones de dólares. Sí, nada más y nada menos. Un vueltito. Pero la prensa batalló, la oposición denunció. Redrado, acostumbrado al show, parroteó. Pero la verdad de los números es insoslayable. Con el canje se reestructuró el 92% de la deuda defaulteada, realizando una quita de alrededor del 75%. Sí, escuchó bien, 75%. Las reservas del Banco Central de la República Argentina pasaron de 47.000 millones a 49.598 millones de dólares. Es decir, no solo que tomamos prestado del Banco Central, sino que además las reservas crecieron. En 200 años de historia, nunca se había podido realizar una reestructuración de la deuda que realizara una quita de la misma, y ni que hablar de que sea del 75%, lo que deja en evidencia los intereses defendidos por la oposición, Redrado y la prensa monopólica, y lo que defiende este gobierno. ¡No bombardeen Buenos Aires! El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Idea y conducción, Roberto Berrospe. Augusto Campos. Gabriel Berrospe. Radio Operación, Nicolás Da Silva. Producción, Luis Grenier. Gabriela Juvenal. Lautaro Colauti. No bombarden Buenos Aires. Vecina, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Gaby? ¿Cómo va eso? Todo tranqui. ¿Vos, Augusto, cómo estuvo allá? Entre Ríos. Estamos de vuelta acá en los pagos Berazategueses. Che, ¿te fuiste a Entre Ríos acá, entre Río de Quilmes y Berazategui? No, me fui, viste. Me fui a solucionar las cosas. Dije, bueno, muchachos, esto de corte no va más. Levántelo justo el día del sábado que me fui. Bueno, tuvieron que levantar porque acá hay yo. No, pero es muy lindo. La verdad que muy, un ambiente muy cálido, la gente muy cálida. Valió la pena. Buen día, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No, lo tenemos sin voz al radio operador. También tenemos a Luigi, que está dormitando, preparando la columna cultural. Y a la compañera Eve, que ganó... Vino de visita la compañera Eve, ahora se fue a comprar un poco de yerba, los primeros mates de la mañana. Para tomar de mate, eso sí. Pero sí, unas felicitaciones para ella, creo que ya lo habíamos dicho, pero siguen trabajando los muchachos. Ganaron las elecciones del centro de estudiantes, 57% a 43%. Sí, sí. Y como suele pasar, tal vez en la realidad política nacional, la oposición, que se encargaba de no hacer nada, renunció finalmente a los cargos, así que ahora son pura conducción ellos. Porque, claro, cuando uno va a las elecciones solo para figurar, no tiene ningún proyecto y gana la otra parte, o le quedan dos caminos. O tratar de legitimar y trabar las cosas, o renunciar y retirarse. Oye. Para sí, la jaula. Yo creo que una cosa es criticar y otra gestionar, ¿no? O sea, qué complicado. Yo creo que eso es una buena crítica para la oposición y... No sé, o sea, acá tenemos un caso particular de un grupo que nunca fue gestión, pero los que fueron gestión de la oposición, digo, qué calambre me da, ¿no? Porque cuántos muertos de hambre nos dejaron, ¿no? Sí. Tremendo, digo, 2001, 31 muertos, yo qué sé, después dos muertos en el puente hoy que sí, se cumplen 8 años... Sí, después son las personas que se jactan de decir que fueron los que recuperaron a este país. Bueno, pero para peor, uno de los que se postula de la oposición, que se postula presidente a nivel latinoamericano, se fue y se juntó con Uribe, digo, uno de los peores terroristas de Latinoamérica. Ah, también tenemos el caso de Sovic, que se presentaba para presidente, mató a Fuente Alba. Y ahora el tema de Bariloche, ¿no? Que también se ven dos ciudades y quién gobierna Bariloche. Otra vez Río Negro, ¿no? O sea, esto de las cambios de los gobiernos, pero que sigue habiendo, digo, todo esto, digo, un Estado que no termina de cambiar. Sí, está jodido. Bueno, es para reflexionar. Hoy tenemos varios temas, ¿no? ¿Qué temas tenemos hoy, compañeros, para tratar durante toda la mañana? Tenemos, bueno, recién decíamos el tema de Bariloche. Roberto recordaba los 8 años del puente, la masacre del puente Pueyrredón. Un tema que es el tema de la semana, que es el de desendeudamiento que ha logrado la Argentina, ¿no? Tenemos la ley de medio también como medio tema. Obviamente. Y bueno, la represión de Berazategui. Así es. Bueno, varios temas. Mundial. El mundial. El, ¿no? Mundial. Che, el mundial. El mundial. ¿Qué pasa? Estamos re contentos. Yo, la verdad, que... Nada, hay que... Diego... No, es Dios, loco. Es Dios, pero y Latinoamérica, o sea, todos los equipos de Latinoamérica pasaron, loco. No van a tener que dar más cupo porque los muchachos europeos que llenan los equipos con estrellas de Latinoamérica, ¿no? Que tanto el fútbol europeo, en verdad está vacío, ¿no? Está vacío y se demuestran los mundiales que acá está la cantera. Sí, y... ¿Vos lo viste a Bielsa? No sé, Maradona se tira de palomita, papá. No sé, Bielsa, a la puteada, Y el Diego se tira de pancita. Digo, dos contrastes, digo, de dos técnicos muy diferentes. Muy diferentes, sí. La relación misma con los jugadores y técnicos es muy diferente. Nosotros lo que teníamos a Bielsa, tipo mucho más frío. Yo creo que está como pasma ya también, no, Bielsa. Otra cosa que, en cuanto al humor, ¿no? La gente salió a festejar ayer en Chile y fue reprimida. Eso es algo importante recalcar, porque acá, o sea, estamos, a pesar de que la supuesta crisis y demás, se vive un clima de festejo tranquilo, como en el Bicentenario, y ahora estamos, ya está yendo la gente al obelisco cada vez en los partidos, y en Chile nos damos cuenta que cuando están festejando están los carabineros reprimiendo, y bueno. ¿Qué contraste, ¿no? La de esta Argentina con los otros países latinoamericanos. Sobre todo con Chile, creo que uno de los... ¿No? Y Colombia, se me ocurre, el otro país donde hay represión brava. Y de otros momentos históricos de Argentina. Yo creo que realmente uno tiene que reconocer eso porque hoy no podría... Desde ayer que están en el puente, digo, recordando y exigiendo juicio y castigo a los culpables... los compañeros en el puente Pueyrredón por el tema de los 8 años. Entonces, digo, están en el puente, nadie los está corriendo. Y eso es muy importante. Hay dos radios transmitiendo, la comunitaria y Radio La Viga, desde allá. Y me parece importante e interesante como parte de la democracia, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero como vos decís, creo que, digamos, demuestra el contexto político, ¿no? En el que está inserto este hecho concreto y las manifestaciones populares y cuál es la respuesta de este gobierno, ¿no? Vamos a decirlo al contrario, de este gobierno a esas manifestaciones populares, que es muy distinta a la de otros gobiernos, como bien vos nombrabas, en el 2002-2001, donde la represión ya era una política de Estado, eso hay que decirlo. Hoy la cosa ha cambiado. Bueno, estamos avanzando en ese sentido, aunque todavía falta, pero bueno, estamos avanzando. Falta, yo eso lo hablaba con un compañero, creo que un pibe muy universitario, que uno sabe que los pibes que están en la universidad tienen una cierta visión de los temas. yo creo que se han hecho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para nombrar una y no profundizar tanto, la asignación universal por hijo. Yo creo que eso es muy importante y relevante a la hora de asegurarle el plato de comida a los hijos de la patria, ¿no? Aumentó 20% la matrícula escolar. Eso es innegable, un dato de la realidad, a través de la asignación universal por hijo. O sea que nuestros hijos, o los hijos de la patria, están comiendo y formándose. Además, también un dato de salud de provincia es que este año se vacunó al 100% por el tema de gripe A, todos los factores de riesgo y demás. Eso también es un avance, que es sí, a través sí. de esto que se exige la libreta de sanidad, claro, ¿no? Justo de lo que te iba a decir. Yo creo, eso, la verdad que nosotros estamos bastante tristes con lo pasado en Bariloche, y bueno, hasta 8 años también nos trae un poco de tristeza. Y bueno, son cosas pesadas para, ¿no?, para la memoria popular. Yo creo que hoy realmente hemos avanzado, no sé si mucho, pero hemos avanzado, y lo cual significa que estamos en otras condiciones. Yo creo que hoy, cuando uno está en el barrio, construye otra forma. Es más, lo del Bicentenario, 6 millones de personas festejando, yo creo que no es moco de pavo. Algunos dicen, tienen una teoría también, de que la relación entre fútbol y la situación del país afecta un poco esto, ¿no? Y yo creo que esa felicidad que se ve en el equipo de la selección también es un poco la felicidad que lo estamos viviendo. Sí, bien, bueno, estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar profundizando a lo largo de la mañana acá en Nuevo Bombardeo en Buenos Aires, así que a ver con qué nos tiene nuestro radio operador para escuchar.